Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, martes 5 de noviembre de 2019, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más acompañarnos en esta mañana. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marcos? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, y el agradecimiento es mío por esta oportunidad de cada martes. Uh-huh. Un abrazo para todas y todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo. Marco, vamos enseguida a abrir algunas páginas. Son varias las aristas. Hay un gran tema que es este movilización social, este estallido social, la actitud que ha tenido el gobierno frente a la gente, al pueblo, y son distintas las aristas. ¿Por qué en democracia, Marcos Barraza, se está siguiendo a dirigentes sociales, se está siguiendo a dirigentes sindicales? ¿Qué rol está cumpliendo Carabineros frente a estas denuncias graves, graves denuncias, y que se devela en pleno estallido social? El gobierno no ha dicho nada al respecto, por lo menos lo que uno sabe, no ha dicho nada al respecto. Hay grave denuncia de seguimiento a dirigentes sociales y sindicales, Marco Barraza. Mire, yo he leído atentamente lo que se ha publicado en la prensa respecto de el hackeo que se hizo en formación de Carabineros. Uh-huh. Donde existe documentación profusa respecto de el proceder indebido de Carabineros en el sentido de seguimiento, digámoslo por su nombre, espionaje. Uh-huh. A dirigentes sociales y a dirigentes sindicales, conducta indebida que es anterior al estallido social, tengámoslo presente. Por tanto, es indicativo de que la conducta autoritaria de este gobierno, porque Carabineros no se manda solo, tiene una responsabilidad política, que es el gobierno que dirige, y particularmente el Ministerio del Interior, y en consecuencia la Presidencia de la República, muestra que esta lógica autoritaria por parte del gobierno antecede a la crisis misma y a la el decreto de estado de emergencia y toque de queda, y en las consecuentes violaciones a los derechos humanos que hemos sido testigos todos los chilenos y chilenas en nuestro país. Y lo que está mostrando es que el gobierno instrumentaliza a Carabineros a partir también de la doctrina de, si se quiere, de enemigo interno que despliega Carabineros, convirtiéndolo en un brazo armado del gobierno de derecha. Es absolutamente impensado que en democracia se esté siguiendo, espiando a dirigentes sociales que, con legítimo apego a la democracia, ejercen su rol de líderes y lideresas que buscan la transformación social. Aquí se ha espiado con infiltración a dirigentes del agua, a dirigentes del Colegio de Profesores, a dirigentes de la Asociación de la Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en el acto del Día Internacional del Detenido Desaparecido en la Casa Central de la Universidad de Chile. Sí. Por tanto, los silencios del gobierno, los silencios de Carabineros, que son silencios reiterados frente a la consulta y a la pregunta y a la explicación que se exige respecto de esto, son demostrativos de que ha habido una conducta autoritaria permanente que busca que los hechos comienza a transformar al Estado de Chile en un Estado completamente policial y autoritario. El presidente Piñera debe darle explicaciones al país. Esta conducta no es propia de una democracia, no es propia, o sea, y acordémonos que este mismo gobierno ha tratado de impulsar una ley antiterrorista, modificaciones a la ley antiterrorista, que los hechos le otorgan mayores atribuciones a las policías en una situación de excepcionalidad en términos de investigación de presuntos delitos, pero sabemos cuál ha sido el proceder de Carabinero en el asesinato de Camilo Catrillanca, en la operación en el Comando Jungla. Ahora lo sabemos cuál es el proceder respecto a la dirigencia social y sindical. Entonces, claramente, está quedando de manifiesto, en evidencia, ante el pueblo de Chile, que el proceder de Carabineros y el proceder de este gobierno, en los hechos, operan como una dictadura velada. Uh-huh. Marco, y la mejor expresión de esto es claramente el estado de emergencia y la justificación que el gobierno hace de la represión. Uh-huh. Esto va más allá entonces de un simple amedrentamiento, que uno podría decir, bueno, aquí hay amedrentamiento, porque incluso el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, no descarta que exista una violación sistemática de los derechos humanos. Esto va más allá entonces del propio estado de emergencia, o del va antes del 18 de octubre, día del gran estallido social. Lo que yo quiero señalar es que lo que se está conociendo es información previa al 18 de octubre. Uh-huh. En consecuencia, estamos hablando de una conducta que, si uno ve la secuencia en el tiempo, aula segura, que es básicamente represión policial en los establecimientos educacionales, preferentemente públicos, donde evidentemente existe protesta social por disconformidad con el sistema educacional. Si uno esto lo lleva al control de identidad de los menores de 18 años, si uno ve la secuencia respecto de la militarización extrema, violenta, agresiva de la Araucanía, con consecuencias de muerte en el caso de Camilo Catrillanca y otros dirigentes mapuches, si uno lo asocia a estas escuchas y persecuciones y seguimientos y espionaje hacia dirigentes sociales, lo que está quedando de manifiesto es que el gobierno tiene una conducta de dictadura velada que antecede al 18 de octubre. Y el 18 de octubre es la expresión máxima de ese estado de dictadura velada que se está instalando en el país por parte del gobierno del presidente Piñera. Esto es muy grave, porque nos aparta del Estado de Derecho, le otorga atribuciones a la policía que no se condicen con su rol que debiese ser en términos de seguridad ciudadana. Esto muestra que las autoridades de gobierno, particularmente el Ministerio del Interior, están orientados a la persecución de los dirigentes sociales, al amedrentamiento, al hostigamiento. Pero no es solo amedrentar y hostigar, sino que también es generar condiciones para anular cualquier manifestación de protesta por parte del pueblo de Chile. Entonces, esta es una conducta extremadamente grave. Ahora, el Instituto Nacional, el director del INDH, primero, creo yo que de manera no procedente, uh-huh, había descartado la violación sistemática de derechos humanos. Sí. Y quiero hacer una separación inmediatamente. Los funcionarios del INDH a nivel nacional han jugado un papel destacado en visibilizar, en fiscalizar, en viabilizar la denuncia en materia de violaciones a los derechos humanos en todas las regiones del país. Sin embargo, es evidente que el proceder del director del INDH muestra una conducta ambivalente que no se condice con el rol que a él le corresponde como director del INDH. A priori, haber desestimado la violación de derechos humanos de manera sistemática, cuando sabemos que hay observadores internacionales del sistema de Naciones Unidas verificando en los centros asistenciales, revisando los protocolos, evaluando cuál ha sido el carácter de la violencia en Chile, cuando sabemos que el INDH reporta del orden de 1.600 heridos, pero la Cruz Roja reporta más de 2.500 heridos, cuando sabemos que ha habido terrorismo de Estado, porque acá han habido violaciones, han habido vejaciones, ha habido tortura, maltrato, violencia, agresión mediante balas y balines. Es temerario, al menos, que el director nacional del Instituto de Derechos Humanos descarte una violación sistemática de los derechos humanos. Y habría que preguntarse cuáles son los intereses que movilizan esa declaración tan temeraria, cuando el pueblo de Chile está viendo a diario cómo se reprime, cómo se violenta y cómo se ejerce el terrorismo de Estado. Marco Barraza, ¿qué significado tiene para Chile, qué significado tiene para el mundo que la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, llamara al gobierno de Sebastián Piñera a detener la violencia policial, a respetar el derecho a manifestación y, sobremanera, comenzar un proceso para una asamblea constituyente? ¿Qué significa la presencia de Rigoberta Menchú en el país? Yo creo que es un reconocimiento internacional. Primero, partir señalando que Rigoberta Menchú es una gran lideresa en materia de derechos humanos a nivel global del planeta. Premio Nobel de la Paz. Rigoberta Menchú ha sido víctima directa de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Ha sido testigo de cómo la derecha ha saqueado y ha violentado sistemáticamente a su país. Y es una portavoz internacional de los derechos humanos que tiene amplio reconocimiento, legitimidad y calidad moral y ética para pronunciarse respecto de las violaciones a los derechos humanos. Su presencia en Chile, yo creo que es esencialmente un apoyo, un respaldo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, cómo no, sí, le escuchamos. Sí, sí. Un apoyo, un respaldo la lucha que el pueblo de Chile está dando por superar este Estado neoliberal, por construir una democracia plena, por dotarnos de instituciones plenamente democráticas, por establecer un nuevo pacto social. Cuando Rigoberta Menchú hace un llamado a no ejercer terrorismo de Estado, a no ejercer violación a los derechos humanos, cuando plantea la importancia de que Chile construya una nueva constitución, idealmente en base a una asamblea constituyente, es el reconocimiento, creo yo, de que en el mundo entero hay conciencia de que las respuestas que ha dado el gobierno de derecha al presidente Piñera son respuestas que no se condicen con la exigencia mayoritaria popular de una asamblea constituyente y una nueva democracia y una nueva constitución, pero también son el reconocimiento de que el presidente Piñera está obrando mal, que el presidente Piñera está actuando en contrario a la soberanía del pueblo de Chile, y que por lo mismo la protesta social que hemos visto es una protesta ampliamente legítima, que tiene, por cierto, mayoría nacional y tiene un respaldo internacional, que así lo expresa la presencia de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, Marco Barraza presagió que si no se hacen reformas profundas, dijo ella, la crisis podría tardar décadas en solucionarse. ¿Están así? ¿Cómo lo observa usted? Yo creo que en general lo que ha quedado claro desde el 18 de octubre a la fecha es que esto no es un estallido y la expresión de una emoción transitoria de malestar en la ciudadanía. Aquí no estamos frente a una explosión agotada y que después de la explosión se restituye la normalidad previa o anterior. Lo que hemos visto es que hay un Chile que se activó, que se alzó y que hoy día está exigiendo lo que es justo, que estaba planteando que exige que exista un orden constitucional y un orden económico que asegure y garantice una democracia plena en términos de refundar esta democracia, que permita no solo representatividad, sino que también participación, que las instituciones del Estado estén al servicio del pueblo de Chile y no para servirse del pueblo de Chile, una democracia que erradique completamente la falta de probidad y los actos de corrupción, que exige fuerzas armadas de carácter democrático y no comprometidas con una doctrina de seguridad interior del Estado y del enemigo interno, que es la herencia pinochetista. El pueblo de Chile está exigiendo un sistema económico que no lucre con los derechos de las comunidades, de las personas del pueblo de Chile, muy por el contrario, que los garantice y que genere las independencias y la emancipación respecto de las transnacionales y grandes grupos económicos internacionales, que nos permita sustentabilidad y sostenibilidad. Y el pueblo también está exigiendo cambios culturales importantes, que conectan con una democracia de nuevo tipo. Es impensable que una nueva constitución se haga sin la participación de los pueblos originarios. O sea, hablamos del 12% de la población que está excluida y que ha estado excluida históricamente y negada de sus derechos. Entonces, en esos términos, la disputa que existe hoy día no es una disputa de corto aliento. Ahora, el riesgo cierto, uh-huh, es que el gobierno está dilatando el conflicto, está jugando al aburrimiento, al desgaste del movimiento social. Lo que busca es generar un nuevo letargo de insatisfacción que se exprese en abstención electoral. Lo que busca es dilatar, y está tratando a través de sus cabildos, liderados por sus alcaldes de derecha, de construir un sentido común de derecha que permita enfrentar desde su posición de negación de los derechos sociales, ciertamente que esta visión de transformar el país. Entonces, aquí estamos en un momento de aquellos que son fundamentales para la historia de nuestro país. La movilización social tiene que mantener su masividad, tiene que mantener su capacidad de convocatoria. La movilización social hasta ahora ha logrado ciertamente construir una agenda de transformaciones, sin embargo no ha consolidado algo que es central y fundamental, una nueva constitución. Sabemos que en el Parlamento existen voces incluso de derecha, y ya se retomó la agenda legislativa respecto del procedimiento plebiscitario para una nueva constitución. En el caso de los comunistas hemos dicho que el camino es un plebiscito que permita consolidar una asamblea constituyente y consecutivamente una nueva constitución. Sabemos que esta idea tiene cada vez más adeptos, mayoritariamente, que incluso la Corte, el Poder Judicial se abrió y planteó que tiene que existir una nueva constitución, pero lo que vemos es la resistencia de la derecha, del gobierno del presidente Piñera, que lo que busca es el desgaste. Entonces, estos van a ser tiempos fundamentales, centrales, para consolidar la demanda del pueblo de Chile. En ese sentido, Marco Barraza, el gobierno y la derecha dicen que se está levantando demasiada expectativa respecto a que una nueva constitución solucionaría los problemas que la gente en la calle está denunciando. Uno ve a personeros de la derecha señalando estos argumentos. Yo creo que lo que está tratando de hacer, cuando yo... la retórica que ha adoptado el gobierno es que las medidas se ajustan o se acotan a las 15 medidas sociales de baja intensidad que ellos plantearon. Yeah. E intentan establecer una separación forzosa entre la discusión constitucional, es decir, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, del debate de derechos presente. Lo que buscan es, sencillamente, propiciar ciertas adecuaciones de orden cosmético que permitan mantener lo esencial del modelo económico neoliberal. Por lo mismo, su estrategia implica seguir legislando en el Congreso, por ello es tan importante la posición que ha adoptado el Partido Comunista de no legislar iniciativas que vayan en contra del pueblo de Chile, más aún cuando ellas intentan desvirtuar las exigencias sociales a nivel nacional. Pero también la estrategia del gobierno busca que a través de los cabildos se construya un polo, un referente de derecha social que legitime solo estas adecuaciones sociales menores y deje de lado la discusión constitucional. El gobierno sabe que discutir la nueva constitución vía asamblea constituyente es el camino que va a permitir construir en Chile una genuina y auténtica democracia en el plano social, en el plano político, por cierto, en el plano económico. El gobierno intenta polarizar y dividir al movimiento social. Por lo mismo hay que hacer mucha claridad de que las discusiones no están disociadas. Los derechos sociales se garantizan esencialmente a través de la Constitución. Mientras la Constitución chilena siga resguardando la idea de Estado subsidiario, de que el Estado solo interviene cuando el privado no quiere intervenir, los derechos sociales no están garantizados. Y por lo mismo, las declaraciones del presidente Piñera del día de ayer en su entrevista en la BBC, cuando señala que está dispuesto a una reforma constitucional, Chile no requiere una reforma constitucional, El problema es de forma y es de fondo. Es de forma porque todas las constituciones, y especialmente la constitución pinochetista, fue hecha entre cuatro paredes y por unos poquitos, muy poquitos, en este caso la Comisión Ortúzar. Lo que Chile requiere, y eso es forma, pero que no está disociado al fondo, es una constitución elaborada desde el pueblo de Chile, y en el fondo requiere, por cierto, garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Marco Barraza, usted nos señalaba que el gobierno pretende polarizar, dividir al movimiento social en general, desgastarlo. En las marchas, en todo el país, hemos visto una diversidad cultural de la gente, de los activistas. Hemos visto cantar, marchar juntos a la barra de Colo-Colo, la Universidad de Chile, los blancos, negros y azules, junto ahí en la Plaza Italia. Esta diversidad cultural, Marco Barraza, es más bien, podríamos decir, un valor que una debilidad, como muchos podrían pensar, porque al final responde en contra de esa lógica del beneficio personal que va en desmedro del colectivo, pensando también en lo que pasó con la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, que era del PRI, que pretendía entregar terrenos a cambio de inscribirse en su partido político. Esa es la manifestación más explícita, nítida y clara de cómo en la derecha se sirve del Estado para sí misma, cómo se apropia y construye y perfila al Estado como un botín de guerra. Aquí lo que hizo esta subsecretaria es, a partir de la carencia y la necesidad de pobladoras y pobladores que requieren tener vivienda, pretender instrumentalizarlos para legalizar su partido y ser candidata a diputada. La gente está cansada de esa corrupción y de esos abusos, en este caso de ese cohecho. Y las manifestaciones sociales lo que están mostrando en términos de diversidad, de amplitud, es primero que la demanda de una nueva democracia en nuestro país, de una nueva constitución, es una demanda extendida y que traspasa distintos sectores sociales, identidades y grupos específicos. El ejemplo que proporciona usted respecto de las barras de la Chile y el Colo son ilustrativas de que la demanda es así de transversal. Uh-huh. El que los jugadores de fútbol no quieran volver uh-huh. a mudar el torneo nacional es ilustrativo de que también comprenden, entienden y empatizan con la demanda popular de que tienen que haber transformaciones estructurales y no cosméticas. Lo que estamos viendo cuando el TAC, lo, no más TAC, se moviliza es porque los derechos tienen esa amplitud. Entonces, esa diversidad, esa amplitud, esa pluralidad es un atributo y una riqueza de este movimiento social. Es precisamente lo que le da fortaleza. Es precisamente lo que el gobierno quiere destruir y dividir. El gobierno intenta, por todos los medios, de dar pequeñas regalías a diferentes sectores sociales de modo tal de ir aplacando la movilización y generando división. Pero el pueblo de Chile, mire, la entrevista, la encuesta de CODES con microdatos de la Universidad de Chile uh-huh. es ilustrativa. Señala que del 100% de los chilenos, el 55% se ha manifestado y sobre el 60% lo ha hecho en las calles, un 70% lo ha hecho a través de las redes sociales, otro 60% y tanto a través de cacerolazos. El 70% no le cree al gobierno y tiene dudas respecto, y no le cree al Parlamento. Por tanto, la crisis institucional demanda una voluntad política por refundar esta democracia. Y el instrumento y la vía es una asamblea constituyente para una nueva constitución. Entonces, lo que vemos hoy día es un movimiento social que su fortaleza radica precisamente en esa amplitud y transversalidad de demanda y en esos actores diversos que la constituyen. El país se mantiene en un estado de alerta, y ese estado de alerta se expresa en las calles. Lo importante es que esa amplitud y esa movilización vaya adquiriendo cada vez más forma precisa respecto de la demanda. Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, día martes 5 de noviembre de 2019, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.